fluye. Se lo quiero dejar a una persona que está muy lejos, pero a la vez está muy cerca. Qué lindo.